Safely through the darkness till the sun comes. Yo, I know a call that will help you pull plug. We'll give it from morning till the sun dawn. Oh, man's a cough, cause we got the know-how. And keep it strict where the greenest grass grow. Yo, I know a farm where they keep the cows warm. We're safe from harm, they can leave the old barn. I know a farm that will tether and yarn. I know a farm. Sundown, who wants a cough, she got the know-how, and keep it straight where the greenest. Safely through the darkness till the sun comes. Yo. Eso que estamos escuchando es el trabajo de Dub Dynasty y la canción se llama Holy Cold. Y se van a estar presentando el próximo 7 de mayo en Bajo Circuito, chéquenlo. Saben, son de los buenos proyectos que regularmente trae Rutical Sessions a México, así que les recomendamos mucho. Ya se dieron cuenta el poder del bajo y de los bombos de Dub Dynasty. Chequen el trabajo de ellos. Bueno, nos vamos a ir ahora con un track clásico, que además es un track que nos recuerda además lo viejo que es la fusión entre distintos estilos y nacionalidades en cuanto a la música dub y el reggae se refiere. Y esto es algo que combina el trabajo de la tradición de la música gitana de Polonia junto con el trabajo de grandes músicos de Jamaica. Y esto que vamos a escuchar es parte de las recopilaciones que hace regularmente On You Sound, de esta disquera del maestro Adrian Sherwood, de esta disquera inglesa. Y nos vamos a ir con este track. El track es la combinación que hacen entre, tírate esto, Trebunia Family Band y los Twinkle Brothers, Don't Betray Me, Efecto Dub. Thank you. Eso que acabamos de escuchar es un poco de dub desde Rusia. Pueden encontrar este disco en descarga legal gratuita y se llama In Dub We Trust, es Nest Love Sound System. Chéquenlo, es un disco ya un poquito viejo, es un álbum del 2008, pero hay ahí unas compilaciones interesantes de dub ruso que siempre es rico escuchar sonidos de otras latitudes. Vámonos con la que sigue. Escuchando ese trabajo de Thievery Corporation, la canción se llama Overstand. Ahí las voces de Christopher Smith, mejor conocido como Ras Puma, un disco de 2011. Nos vamos a ir a un corte. Estamos en sintonía de Efecto Dub a través de Ibero 90.9. Somos Re Esteban. Sigma, pero. Ibero 90.9. Profesionalizar la creatividad. De eso se trata cuando el ingenio necesita una guía en el ámbito audiovisual. SAE Institute México, la institución de educación superior en medios creativos digitales más grande del mundo, abre su convocatoria a cursos. Producción, postproducción, software, audio, cine, video digital y videojuegos con reconocimiento internacional. Ingresa en mexico.sae.edu. Ibero 90.9. Recomienda. Antes de arrojar una colilla de cigarro al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura.

es la agilidad vocal del maestro Jenny Nalivi, Professional Ganja Smoker. Y esta es una reversión que hace el MC productor Marcus Visionary a este track, todo un clásico del jungle. Y sobre todo las vocales del maestro Jenny Nalivi, que siempre, siempre hace las cosas con gran velocidad y un fraseo con mucho sabor. Y nos vamos a quedar justo en este bloque de jungle y vamos a escuchar las reversiones que están haciendo del disco Time to Revolution de el gurú del jungle, Kongo Natty. Este remix que vamos a escuchar es la participación de Serum y Northern Lights. Y están haciendo justo muchas versiones de este Get Ready. Vamos a darle play ahí. Vientos. Ahí está Kongo Natty, Get Ready a través de Ibero 90.9. Es efecto 2. We'll be right back. poder en la remezcla de Serum, Another Lights. Un remix a Congo Natty de la canción Get Ready VIP. Hay las vocales de Nancy Correa, de Daddy Freddy y de Phoebe Iron Red Heaver. Buen track. Y si no están bailando, deberían hacerlo. Es Efecto Dub a través de Ibero 90.9. Tenemos teléfono en cabina 529-2599. También estamos en el Facebook y en el Twitter, ahí como Efecto Dub. Pueden checarlo. Y bueno, vamos a pasarnos a cuestiones más nacionales. Y nos vamos a ir justo con el trabajo de uno de los proyectos que está surgiendo en la Ciudad de México y que además está trabajando como parte del sello Subliminal Records. Y eso que vamos a escuchar a continuación es el trabajo de Animal Terrenal en combinación con Spectral Dub. Están sacando un sencillo, justo chequen esto, lo pueden descargar en el Subliminal Records, sello discográfico nacional. La canción se llama Cosmic Worm, Whole Journey. Tengan un buen viaje.

Eso que estamos escuchando es El Poder en la Remezcla de Anahuac Lab, proyecto de la Ciudad de México, y la canción se llama Jalibits, a través de Efecto Dub. Vamos a seguir en territorio nacional, y lo que vamos a poner a continuación es el más reciente material de Teiwari Dub. Es una combinación que hacen con el alemán Longfinger. Chequen esto, Choose Love. Vámonos con la otra. Teiwari Dub, Choose Love. Yo, this is Reggie Longfinger, that you're straight from Berlin Town, Germany. Yo, take worry about this. Number one producer, all of Mexico City, the F, the State of Federal. And fighting every day the same program. You live your life like it's a competition. You better choose love as your number one. Take worry. You all the time they want big things and one. Fighting and fighting every day the same program. You live your life like it's a competition. You better choose love as your number one. You know I say we no weak man, you know I say we no fool man. You know I say we no bad man with no gun to get you cash. And what we want is peace and love and freedom for your nation. Take a step back and relax, that's my opinion. Yeah, the youth and shoot you steady meditation. I know I say peace and chilling are the best motivation. With the righteous man and that shall be my next station. Set me free from the dollars, here we go. You are the time, why? You are the time. Same program. You live your life like it's a competition. You better choose love as your number one. You are the one that wants these things I want. Fighting and fighting in the same program. You live your life like it's a competition. Hay la combinación de Teiwari Dub y Longfinger desde Alemania a través de Ibero 90.9. Es Efecto Dub. Ya nos vamos a despedir. Les agradecemos muchísimo su sintonía a través de 90.9. Agradecemos a David Obando en la asistencia de la producción. Recuerden que después de Efecto Dub sigue Iracumbia. Quédense que sigue la síncopa y el sabor a través de Ibero 90.9. Nos queremos despedir quedándonos con un proyecto de América Latina, y esto que vamos a escuchar es parte del trabajo que solía hacer el maestro Pacheco, a quien le mandamos un saludo, que ahora vive en Barcelona y le dio miedo seguir haciendo dubstep. Pero escuchen esto, la canción Protest to the Yen-Wam, y esto que vamos a escuchar son las vocales del maestro Max Romeo. Pacheco, nos escuchamos el próximo Efecto Dub a través de Ibero 90.9. To the M1, blocking off the highway, to the gates of the city, to the city of London, push prams to the M1, blocking off the highway, to the gates of the city, to the city of London. See a better life. To the city of London. Oh. just a Jamaican vibe. Different versions. Just a drum and bass version. Oh, yeah. Yeah, in any way. I've got to effect a dub. I want to. Hold up! ¿Todo bien? Ibero 90.9. Revista Gato Pardo. Jorge Ramos en portada. El periodista mexicano que se ha convertido en un referente para la comunidad hispana en Estados Unidos. El perfil de Nicolás Maduro es la segunda entrega del especial Los Presidentes. Un recuento de lo que pasó para ser el sucesor de Hugo Chávez. Y cómo ha tenido que gobernar bajo la sombra del comandante de la Revolución Bolivariana. En portafolio.